Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo andás? Sergio Villón y Carlos Cibreiro. Saludan aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Juan Carlos, pensando el domingo en esa manifestación, ¿cómo la considerás vos? ¿Cómo la evaluás vos? Mirá, lo primero y principal es que retomamos el tema de salir a la calle, de ganar las plazas, de que, bueno, no solo las plazas y la calle es la Plaza de Mayo, es aunque es el símbolo más importante, sino que la idea de la movilización y participación popular en los barrios, en los clubes, en las universidades, en el movimiento estudiantil, en fin, en todo lo que tenga que ver con el feminismo. Creo que desde ese punto de vista tiene un gran valor, un gran simbolismo, porque, bueno, es una fuerte señal ante, bueno, el avance de la derecha. Tenemos que responder en el plano electoral y tenemos que responder en el plano de la movilización social y política. Así que lo primero es una valoración de que se convoque a las plazas a los efectos de que el pueblo tenga un protagonismo muy grande, ¿no? Bueno, en ese marco, Juan Carlos, vos sabés que hubo marchas y contramarchas de algunos sectores oficialistas, inclusive el gobierno, que terminó convocando a partir del Partido Justicialista con la firma del presidente Alberto Fernández. Y, en definitiva, se impuso la mirada de, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, de que es urgente, no solamente las cuestiones políticas y los temas políticos, sino también la cuestión principal de encontrarse. Hoy escuchábamos a Eve, que ayer habló ahí en la Plaza de Mayo, abrazarse, mirarse a los ojos, pero principalmente de juntar esfuerzos en el marco complicado en el cual vive el país. Bueno, yo creo que me alegra, yo no la escuché a Eve, pero bueno, todos queremos y valoramos tanto la palabra de Eve, y esa es, yo creo, que la mirada imprescindible en este momento, ¿no? Yo diría en todos los momentos, porque el tema de la unión del pueblo, de la unidad, parece un tema remanido, ¿sabes? Parece un tema, una frase hecha. Y sin embargo, yo creo que no hay nada más trascendente y más importante, porque divide et vincis, desde tiempos inmemorables, si nos dividen, estamos muy cerca de la derrota. Si estamos unidos y somos capaces de mantener la independencia de cada uno, la identidad política, las visiones culturales, ideológicas, pero mantenernos unidos frente al enemigo esencial, yo creo que, bueno, vamos para adelante, es un hecho positivo, y nos vamos a energizar. Nosotros tenemos que asumir que venimos de una derrota electoral. Uno podría decir, primero venimos de un triunfo electoral, que fue el 2019, infligimos una gran derrota a la derecha en el 2019. Recuperamos el país, incluso para América Latina, no solo para nosotros. Ahora tuvimos una derrota electoral en el 2021. Tenemos una posible revancha dentro de un mes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de asimilarla, de comprender la demanda popular, de ver cuáles fueron los errores, y rápidamente, bueno, hay dos planos. El número uno es el propio gobierno, que tiene que gobernar comprendiendo que hay un reclamo muy fuerte, más que nada de los sectores humildes, modestos. Nosotros tenemos 20 millones de pobres, tenemos más del 50% de los jóvenes menores a 24 años con desocupación y pobreza. Por lo tanto, necesitamos que en el plano de la economía las políticas de redistribución del ingreso y de la riqueza sean profundas, sean intensas, que sean urgentes, porque los argentinos y las argentinas que sufren no pueden esperar tiempos estratégicos. Bien, entonces, ese, bueno, es un plano, y el otro plano fuera del gobierno es el del pueblo, porque si no vivimos haciendo análisis de mesas de arena superestructurales sobre todo lo que pasa al gobierno, y mucho más con la visión y el enfoque del Clarín y la Nación, que Cristina se pelea con Alberto, que Alberto se pelea con el otro, que el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires no sé, se pelea con no sé quién. Todo eso es truculencia, más allá de que puede haber elementos que son verdaderos, ¿no? Porque vivimos en una crisis económica, producto de la pandemia de Macri, de la pandemia de la plaga esta, de esta peste, y hay una expectativa y una necesidad muy grande. Por lo tanto, no es que yo quiero, ¿cómo diría?, edulcorar las contradicciones, las dificultades y los errores que tiene el Frente de Todos. Pero lo principal también es tener en cuenta que las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, sindicales, tienen que protagonizar con todo. Por eso volvemos al punto de partida. Vamos a tener un 17 de octubre, que es una fecha emblemática, bueno, en primer lugar para el peronismo, porque es la fecha fundacional, pero yo creo que es una fecha muy trascendente para todos también, ¿no? Porque es la irrupción del pueblo, de la clase obrera, de los trabajadores, en ese momento en la arena política, ¿no? Y cambia la política, el pueblo en la calle. También lo fue después en el Cordobazo, por ejemplo, ¿no? Son momentos cruciales que los determina el pueblo en la calle. En fin, creo que el domingo, entonces, vamos a tener una jornada importante, que además va a tener, como siempre, el gran simbolismo del epicentro en la plaza, pero bueno, es probable que haya en muchas otras plazas de nuestra geografía, en todo el país, ¿no? Juan Carlos, el lema de las madres es no al pago de la deuda externa. Hay múltiples negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cómo encuadramos ese tema así planteado? Mirá, yo creo que este tema de la deuda con el fondo, nosotros tenemos dos afluentes grandes de la deuda, los bonistas, los conocidos como los bonistas, y el Fondo Monetario Internacional. Está claro que cuando asumió el gobierno de Macri, cuando dejó el gobierno Cristina, ¿cuál era la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Ninguna, cero, estaba cancelada. Y vino este gobierno, digo, para poner en primer lugar las cosas donde corresponden. Nos endeudó y toda esa plata no está. Muy bien, muy bien. Y después el tema de los bonistas, que el gobierno hizo una negociación que con toda franqueza creo que fue positiva, porque ganó años de gracia, porque va a pagar en un periodo muy largo, y porque le hizo una punción del 53-54%, o sea, ahorró 37 mil millones de dólares a lo largo de los años en el que estaba prevista. Muy bien, ahora, yo creo con toda franqueza que lo central es que el no pagar durante un tiempo largo, porque el tema del no pago de la deuda, o sea, del default, tiene sus complejidades, sus dificultades políticas, comerciales, diplomáticas, etcétera. Lo que pasa, Juan Carlos, que el planteo es que esa deuda con el FMI, ¿no?, que tomó Macri específicamente, ¿no?, crédito récord para el FMI, bueno, etcétera, etcétera, para asegurar la reelección de Macri. No lo vimos en ningún lado, y se la tiene que pagar el pueblo, y los Macri que tomaron esa deuda no tienen ninguna afección, digamos, ¿no?, ninguna consecuencia. Sí, suena, como vos lo planteás, suena muy injusto, y de hecho lo es. Por lo pronto, si no tiene ninguna consecuencia, vamos a ver, porque todo tiene que ver con un tema de cómo se desarrolla la relación de fuerzas y la política. Todo tiene que ver con lo que, francamente, yo decía recién, en mi opinión, si somos capaces de que la fuerza popular crezca, que la fuerza popular gane la calle, que la fuerza popular gane elecciones, como lo logramos en el 2019 y no lo logramos en el 2015. Porque si no, lo que es injusto, lo que es arbitrario, lo que nos revela, como lo que vos decís, no alcanza con que nos rebelemos. Rebelarse es imprescindible, tener rebeldía. Por eso, si hay algo que son las madres, que es Eve, es el factor de la rebeldía en todo momento. Por lo tanto, yo lo rescato, pero en realidad, en política, nosotros lo que necesitamos es acumular fuerzas, crecer en el consenso popular, en el apoyo popular, en las calles y en las urnas. Entonces, francamente, yo para no eludir el tema, creo que si nosotros conseguimos 4 o 5 años de gracia, conseguimos que esa sobretasa que inventaron entre el Fondo Monetario y Macri, de que como te presté mucho, entonces te sobrepresté, entonces te sanciono y te cobro una tasa más alta aún, que es casi diría un cachetazo sobre cachetazo. Si eso se logra frenar, si refinanciamos a largo plazo, si la tasa de interés es muy baja, yo creo que nos damos tenemos una gran chance de que en todos esos años, y mucho más si triunfamos en el 2023, porque de eso se trata, entonces de que el pueblo se recupere, el aparato productivo se recupere, si hay un gobierno realmente comprometido con el pueblo, distribuya riqueza y salgamos de esta situación de tanta injusticia social, cultural, científica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que vos decís de la injusticia, no solo de Macri, todo el equipo de él, sí, todo el resto, el establishment, obvio, que obvio lo apoyó, los medios de comunicación que celebraban los 57 mil millones de pesos. Bueno, es el poder, no es solamente Mauricio Macri. Ellos nos metieron sí, en esto. Sí, de eso hablamos. Sí, entonces, lo que hay que... Recién escuchábamos a Eve, que con esos poderosos después hay que sentarse para que no suban los precios de los alimentos básicos de los argentinos, y hacen ya después operaciones a las horas, diciendo que el gobierno está amenazando con una ley de abastecimiento de 1974, es decir, los juegos de siempre para que sus ganancias se mantengan. Bueno, estoy plenamente de acuerdo, y creo que ahí tenemos una debilidad en el gobierno, que creo que se sane, ¿no? Esta medida de congelamiento de precios y de advertir que se va a utilizar la ley de abastecimiento, yo estoy de acuerdo, porque con eso de consensuar y esas cosas de consensualismo, la verdad, no anduvo eso. Los grandes formadores de precios, los grupos dominantes de la economía, más que nada de los alimentos, de los productos higiénicos, se han burlado, como siempre. Por lo tanto, tiene que haber una fuerte determinación del Estado en regular y en sancionar. Mira, yo quiero ser franco. A mí me preocupa que se reúnan y que traten de negociar y los inviten a negociar y hagan sus propuestas y todo eso. Porque, en fin, puede formar parte del juego político, pero lo que importa es que el gobierno preste a estos grandes formadores de precios, a los grandes monopolios, más allá de consensuar. Si eso no camina y los tipos aumentan los precios igual, hay que ponerse del lado de los consumidores, que son los ciudadanos y ciudadanas, y regular más aún, poner más Estado, y como dice la ley de abastecimiento, y bueno, habrá que sancionar las violaciones de los acuerdos y de las leyes, porque si no, bueno, como hasta ahora no camina, volvimos a tener una inflación muy alta. Así que yo exactamente, creo que sí, indudablemente. Que más Estado, más participación. Que estamos perdiendo, Juan Carlos, te escuchamos mal ahí en el final. No sé si sí, te puedes acercar que al micrófono más mejor. Estado, la verdad, más. Ahí está. El camino más Estado, más regulación, tiene que haber, mirá, no hay ley sin sanción. O sea, si el Parlamento promulga una ley o una ordenanza y dice, señor, no se puede asaltar con un revólver, y otro asalta con un revólver, y después entonces, yo no lo sanciono, porque pobre... No hay ley sin sanción, ¿no es cierto? Entonces... suelen sancionarse a delincuentes pequeños, pero no a los de guante blanco, que son los grandes monopolios. Por lo tanto, yo creo que se puede negociar y consensuar, y si no, hay que aplicar las leyes y defender a la sociedad de esos grandes formadores de precios, que son los monopolios de siempre, y sobre esa base vamos a lograr frenar el crecimiento de los precios y la inflación. Y bueno, vamos a volver a tener sobre esa base más consenso popular, porque si no, no lo vamos a tener. Eso yo, en eso estoy de acuerdo, con claro, que tenemos que revisar lo hecho, no hay duda. Esperemos que el cambio del secretario de Comercio pareciera, todo indica, que va por un camino de firmeza frente a los grandes monopolios, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias. Buen 17 de octubre, excelente fin de semana. Un abrazo muy grande. Muy bien, nos veremos en la plaza. Chao. Exactamente, totalmente. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario.